Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Ajá. La más buena. Hierba buena. Ajá. La más buena. Ya. Hierba buena. Buenos días para todos los oyentes de nuestra radio Hierbabuena. Saludándolos a todos de la hermosa Universidad del Valle, donde nos rodea un gran paisaje natural. Y estamos aquí los estudiantes de la Universidad del Valle y estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos Valencia, compartiendo cosas muy importantes sobre lo que son las plantas medicinales y demás. Bueno, ahora nos acompaña nuestra queridísima compañera Laura y ella nos va a responder la pregunta sobre qué aprendió hoy sobre el suelo. Nos enseñaron, bueno, hubo un grupo de compañeros y pues de profesores, por decirlo así, que nos enseñaron sobre pues cómo era que se debía tener la tierra para poder plantar, para poder utilizar, darle un buen uso. Entonces, en primer lugar, nos enseñaron a de dónde procedía la tierra, esa tierra que uno ve que es muy agradable, que tiene abono, que es como muy fácil, muy desmenuzada, por decirlo así, porque uno a veces ve tierra que es seca, que es muy arenosa, por decirlo así. En cambio, pues bueno, después ya nos enseñaron que primero uno tenía que pasarla por un tipo de colador y ese desecho que quedaba en la parte superior se tenía que botar. Y lo que quedaba, pues, era la tierra que se debía usar. Esa tierra era la verdadera, la viva, por decirlo así, la que daba vida y la que verdaderamente se debería utilizar. Y, pues, también nos dijeron que esos residuos que uno ve por ahí tirados en la calle, plásticos, todos esos tipos de residuos, vidrios y todo eso se demora mucho en descomponer y eso también genera, por decirlo así, mal ambiente, porque eso se iba directamente al suelo, o sea, eso se demora mucho en descomponer y se iba directamente al suelo. Y pues uno tiene que observar bien y cuando apenas vea esos pequeños residuos, también ayudar, porque el medio ambiente es de todos y todos debemos cuidarlo. Entonces, pues de ahí, nosotros lo empacamos en unas bolsas, por decirlo así, grandes, y costales, y los llevamos. De ahí nos dijeron que, o sea, también los cambios del clima, lunares, hacían mucho efecto también en la plantación y también en uno también, porque, o sea, en las plantas sufren un cambio y ese cambio también se da a nivel pues de la naturaleza, así directamente. Por ejemplo, la luna cuarto creciente y todo eso hace un debido, pues, depende mucho en qué tiempo se debe plantar, ¿sí? Y también pues con uno, porque uno a veces sufre cambios de sentimiento, ya sea emociones y todo eso, y también las afecta a uno, los cambios que hayan en el clima. Ya, gracias. Gracias Laura por tu aporte, se nota que prestaste atención. Ahora nuestro compañero Giovanni nos va a hablar sobre las abejas. Pues lo que yo he aprendido. Muy buenas tardes ya. Pues lo que yo aprendí es que todas las abejas no pican y todas las abejas tampoco producen miel. Bueno, que también las abejas todas no tenían el mismo color ni el mismo tamaño, que todas hacían distintos trabajos. Que también la abeja Angelita, pues chiquitica, cumple una función de también de producir miel, y también que cuando el macho se aparea con una hembra, ya era la hora de morir. Bueno, ya no seguía reproduciendo ni apareándose con otra hembra, ¿ya? Y que también habían distintos colores de abejas. Por ejemplo, habían amarillas, azul brillantes, bueno, distintos colores de abejas. Y que, bueno, las abejas, ovejas. Angelita, bueno, que hacían su nido en árboles y en otro tipo de casitas, bueno, ya. Bueno, recordándole a nuestros oyentes que estamos aquí en la Universidad del Valle aprendiendo y conociendo cosas diferentes. Ahora nuestra profesora Lina nos va a contar un poco sobre el bosque tropical. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hicimos un pequeño mini recorrido por una parte de la universidad muy cerca del huerto. Reconocimos, más bien, como tres o cuatro tipos de árboles que pertenecen al bosque seco tropical, el cual, digamos que toda esta parte de Cali debería estar lleno de este tipo de árboles, pero la mano del hombre y demás han destruido este tipo de árboles. La importancia que tienen, hablamos, pues, además de la sombra, ayudan a conservar los humedales, ya que ellos retienen mucha cantidad de agua, precisamente para poder sobrevivir en tiempos secos. Hablábamos de las flores, precisamente cuando hay mucho verano, ellas, ¿cómo se dice? Están muy llenos, pues muy llenos de flores, ¿ya? Ahí, digamos, se ven pocas hojas, pero sí están tupidos de flores. Miramos algunos tipos de semillas de estos árboles, que vienen como en vainas, son leguminosas, que se deben de abrir para sacar las semillas. Hablamos, o nos enseñaron también cómo reconocer cuando estas semillas están en óptimas condiciones para ser sembradas, que cuando las depositamos en agua, las semillas que quedan en la parte de abajo son las que son las mejores para sembrarlas. Digamos, las que quedan flotando no nos ayudan tanto. Hay un árbol del cual nos hablaron, que es muy importante tenerlo en los bosques, porque estos ayudan a que los demás crezcan o que se den otro tipo de árboles. Y digamos que tiene una característica muy especial porque tienen mucho nitrógeno. Entonces es bueno sembrarlos, ayudar a sembrar más en nuestras comunidades. Hay un árbol que no me acuerdo cómo se llama, pero a los estudiantes les gustó mucho porque tienen el balso. Yo lo asocio como con algodón, entonces es muy flexible y vuela, y creo que fue la parte que más les gustó a los estudiantes. Espero ver de este árbol en Villapaz, ya que creo que se llevaron semillas por ahí. Bueno, algunos llevan semillas, no sé qué van a hacer con eso, espero que las aprovechen. ¿Qué más se me queda por ahí? Que tenían distintas formas, ¿qué, Gerson? De un árbol, y bueno, que todos no tenían la misma, el mismo tronco. Ah, bueno, que todos no tienen el misma, todos los árboles no tienen la misma forma, los troncos son diferentes, hay unos muchos más grandes, otros son más pequeños. Y ya, Isabel quería decir algo por acá. Bueno, entonces así como me cogieron a mí a la mansalva, entonces vamos a ver. Ah, yo quiero que me hable más de las abejas porque yo llegué acá solamente sabiendo que era muy importante para la naturaleza, pero no tenía ni idea por qué. Y aquí sí nos dijeron. ¿Quiénes estuvieron conmigo? Ah, me encanta eso. Además de que los zánganos son los machos y se mueren cuando se reproducen, ¿qué más aprendimos? Bueno, muy buenas tardes. Yo aprendí que las abejas, en la llegada de los españoles, ellas en ese momento llegaron. Ay, me olvidé el pedacito que seguía. Y que las hembras al macho fulminarlas, pues. Eso que repro, eso preñar. Bueno, pues ya entendieron. Eso fue lo importante. Entonces, ahí el macho, el zángano. El zángano al fulminar a la mujer, él se moría. Porque yo no sé. Porque es lo único que sirve. No, y ahí ya me olvidé. Bueno, lo que nos comentaban es que aquí en América había un tipo de abejas. Y con la llegada de los españoles, bueno, las que hay aquí o las que habían aquí eran un poco más pequeñas, digamos las angelitas, por así decirlo, para que me entiendan. Y con la llegada de los españoles, pues ellos trajeron unas abejas mucho más grandes que de alguna manera pues invadieron el territorio de las que ya habían, ¿ya? Y esas pues al ser más grandes, entonces digamos que producen más miel. Entonces, de alguna manera, por eso los humanos, pues para ellos es más productivo tener estas más grandes que las pequeñas. Entonces, lo que hacen aquí en el huerto es precisamente tener de estas que son nativas, precisamente para que no se pierdan, ¿ya? La importancia de tener las abejas, dado que ellas ayudan a que haya una mejor cosecha, es que no recuerdo las palabras técnicas, pero polinizan, ellas polinizan, entonces hacen que crezcan las flores, hacen que haya una mejor cosecha en todas las plantas que podamos tener. Hay unas abejas, digamos que ellas se clasifican, entonces a una les gustan unas plantas que tengan unas flores más pequeñas, entonces otras van para las flores más grandes. Entonces, por eso la importancia de tener varias, valga la redundancia, varias variedades, varios tipos de abejas, para que se pueda dar distintos cultivos, ¿ya? Pero yo quiero que los que estén conmigo hablen. Hay algo muy importante, no todas las abejas pican y no todas viven en comunidad, eso he vivido engañada toda mi vida. Todas las abejas no viven en comunidad, o sea que hay unas que andan así solitas, como con su humo solo, pero andan haciendo el bien al planeta. Son cositas que se deben de saber. Alexandra. No, que también... que es la abeja apis, la que vino de Europa, y que, o sea, también aprendí que pues esta abeja es mucho más voraz. Y lo que no sabíamos es que todas las abejas pican y resulta que no, que las abejas nativas no pican. Entonces, en cambio las que vienen de Europa sí pican, como curioso eso, ¿no? Como colonas, colonizadoras, así llegaron con su veneno. Ajá. Y otra cosa bonita que nos explicó Mónica sobre la miel, el uso que se le daba a la miel de estas abejas nativas en las comunidades mesoamericanas, en las mayas, que es considerada, la miel es considerada un alimento muy medicinal y sagrado, utilizado en ceremonias. Yo no sé si aquí en las comunidades de aquí, pues ya de nuestro territorio en Colombia, si de pronto también la miel también tenía un uso sagrado y medicinal. Pues sí, digamos que acá en las comunidades, tanto, digamos que como les contaba, eso es unos saberes que se han ido perdiendo. Como que, como lo que decía Jimena, pues si esos saberes no se están comunicando, si eso no se nombra, pues se olvida. Entonces lo que ha ido pasando es que la tradición oral se ha ido perdiendo. Entonces las distintas comunidades ya no están transmitiendo esos saberes porque igual con toda esta invasión pues se arrasaron también sus conocimientos y impusieron otros. Pero digamos que las comunidades de la Sierra Nevada, ellas tienen sus abejas y también tienen una parte ritual. Las comunidades de varias como tribus del Amazonas, algo que estamos intentando como encontrar son las comunidades del Cauca, los Nasa. Ellos también han trabajado con abejas, pero digamos que como su territorio también ha sido muy violentado desde hace mucho rato, pues ha sido difícil encontrar ese conocimiento, pero ahí debe estar. Bueno, aquí quiero darle un saludo a mis compañeros de la emisora Radio Bochinche y a los niños del colegio Tulio Enrique Tascón. Bueno, también quiero hacerle una pregunta a la profesora Yolanda. ¿Por qué cree usted, profe Yolanda, que es importante no simplemente para la comunidad educativa, sino para la comunidad en general, saber sobre cada uno de estos saberes, sobre las cosas que nos han enseñado acá, por ejemplo, sobre las abejas? Bueno, es importante saber eso porque nos damos cuenta que interactuamos tanto los seres humanos como los seres no humanos. ¿Ustedes ya saben cuáles son esos? ¿Ah? Los animales. Son de la, tenemos que tener afinidad con ellos y cuidarlos. Así como cuidamos el suelo, nos hablaron del suelo, el suelo había que cuidarlo, el medio ambiente también hay que cuidar y cuidar de los animales también. ¿Oyeron? Bueno, en la práctica que hicimos allá sobre el suelo hubo una cosa que me llamó mucho la atención a mí y que tienen que ustedes ponerle mucho cuidado, es que nosotros, por ser vallecaucanos, gozamos de un gran privilegio, y es que en este valle del Cauca lo baña el hermoso río Cauca. Y por eso el río, por eso tenemos el mejor suelo. Por eso aquí tenemos el mejor suelo, porque ese río baña este territorio, ¿sí? Y tenemos que seguir cuidando la tierra. Lastimosamente, llegó aquí a nuestro valle del Cauca lo que yo llamo siempre el monstruo verde o la maldición, que fue la caña de azúcar, y nos ha acabado muchas cosas aquí que no hemos podido derrotar. Yo quisiera tener esa fuerza para decir, y ese poder para decir no más caña en el Valle del Cauca, y si nos uniéramos podríamos lograrlo, que no más caña aquí en este Valle del Cauca, porque este valle es un rico. Es rico. El Valle del Cauca se puede encargar de darle comida a todo Colombia y al mundo entero, porque gozamos de esa riqueza que es el río Cauca. Muchas gracias. Gracias, profe Yolanda, por su aporte. Uno de los amigos de Sembrando Ando, ¿dónde están? Se me perdieron, no veo. Están escondidos. ¿Dónde están? Sembrando Ando. La más bonita. Ah, bueno, aquí hay una. La llave esa, ella es muy bonita. No, el más bonito no, la más bonita. Hago la pregunta. Amigo, ¿qué cuándo van a ir para allá? Ah, ya. Amigo, ¿qué cuándo van a ir para Villapá? Espera, hago una pregunta. Y que bueno, y que si podríamos compartir plantas medicinales que tienen usted acá, bueno, un intercambio ya. Bueno, pues aprovechando que aquí pues estamos algunos de los participantes de este espacio, pues no sé qué pensarían los demás, pero sería muy buena idea nosotros poder ir a estar con ustedes allá a mirar el huerto que ustedes tienen, las plantas que tienen. Y pues mirar a ver qué podemos llevar de acá para compartir con ustedes. Ah, muchas gracias. Bueno, entonces darle más que todo las gracias a cada uno de nuestros oyentes por siempre estar pendientes de nuestra emisora. Y para decirles una frase que compuso una de nuestras compañeras, Erika: si cuidamos el medio ambiente, todo será diferente. Bueno, y decirle a mis compañeros que vayan analizando su plato, cuchara y vaso, que se llega a la hora del almuerzo. Hierba buena. Ajá, ya, la más buena. Hierba buena, ajá, ya, la más buena, ya. Hierba buena, ajá, la más buena, ya. Hierba buena, ajá, la más buena, ya. Hierba buena, ajá, la más buena, ya.